Y estas cosas que suceden en familias, en ocasiones no entendemos por qué pasan, pero es la realidad de muchos. Hemos venido hablando sobre el tema de libertad y de sanidad financiera, y durante estas semanas hemos estado tocando sobre el por qué hay tanta crisis financiera. Bueno, esta mañana usted va a escuchar algunas razones, pero sobre todo esta mañana usted va a escuchar el testimonio de alguien que vivió esto, pero de alguien que también han podido experimentar la presencia y la gracia de Dios en su economía. Nosotros tuvimos la oportunidad de casarlos a ellos hace 4 años. Juan Cassini, pasen por acá un momentico. Antes de que compartan su testimonio, permítanme contarles. Juan Carlos es hijo de la señora que hace más de 20 años abrió su casa en la ciudad de Armenia para que naciera una congregación. En la casa de Juan Carlos nació la Iglesia Cristiana Su Gloria en Mí, discípulos de Cristo, que hoy somos Su Gloria en Mí. ¿Hace cuántos años, Juan Carlos? Como 20 años. Era un grupo de viejitas, algunas de ellas camanduleras, ¿cierto? Pero ahí nació, ahí nació. Algunas de ellas tenían camándula en un lado y la caja de cigarrillos al otro lado. Así era, así era, así era, así era. Porque era parte de la cultura. Y allí nació la congregación. Y hace 4 años se conocieron con Cindy, se casaron, 6 años. Se casaron hace cuatro, pero ellos van a contarles lo que ha sido su experiencia, lo que fue su testimonio, y con base a eso, hoy vamos a la palabra. Bueno, Cindy, por favor, toma esto así para que el sermón quede grabado tu testimonio. Buenos días, iglesia. En Dios no existen las coincidencias, sino las diocidencias. El Señor ha obrado nuestras vidas hace 4 años, y vimos la gloria de Dios. Hemos estado experimentando la gloria de Dios hace 1 mes. Y dijimos, hay que contar el testimonio. Le dijimos ayer al pastor, permítanos. Y hay cosas, como dice la palabra, que hay cosas que hoy no entendemos, pero después sí. Y yo siempre, cuando estaba en los momentos de prueba con mi esposo, Dios nos daba esa palabra. Y ayer entendí el porqué. Porque resulta que la palabra que Dios le dio al pastor tiene que ver con lo que nos pasó. Entonces, lo que vamos a hablar acá es real. Nadie le gustaría inventarse lo que nosotros vivimos. Mi esposo, como el pastor lo dice, viene de la iglesia que se fundó ahí, pero también viene de una familia muy adinerada, demasiado. Cuando mi suegro muere, Dios nos habla en Deuteronomio 8 y nos dice: te pasaré por el desierto para afligirte, para probarte y para probar lo que había en su corazón. Y ahí también un mundo de promesas, sino que el creyente es muy dado a ver las promesas, pero no a ver lo que Dios dice antes, no a ver los procesos. Resulta que sí, ahí empezó deudas. La herencia toda embargada. Persecuciones, solo Dios lo sabe. Amenazas de muerte, porque es cierto. Amenazas de deudores, humillaciones, burlas en la calle. Porque mi esposo, después de ser un hombre adinerado, de ser esos, de ese joven rico que tenía carros, que iba al colegio a estudiar en carros, mi cuñada le hacía las mejores reuniones del departamento, pasar a cargar una cantina de leche en la calle. Y quienes lo veían se burlaban de él. Los abogados, que hoy ya gracias a Dios hicimos el proceso de perdón, los abogados que nos demandaban se burlaban de nosotros en la calle y paraban sus carros para burlarse, para mirarnos. Solo Dios sabe lo que nosotros vivimos, porque ni siquiera, ni aún la la hermana de Juan, que está hoy aquí, se dio cuenta de todas las lágrimas que nosotros llorábamos. Solo Dios, ni nuestras familias no. El pastor, Estelita y un grupo de amigos que encontré en la congregación. Todos los bienes embargados, para remate, deudas superiores a 400 millones de pesos. Queríamos un hijo, se nos murió. Dios nos dio una promesa y nos dijo, el ganado de tu ganancia. Y sí, nos llegó ganado a la finca, pero habían meses en que se morían 5 reses. Y le decíamos, Señor, ¿qué es? ¿Qué es? Y estando en ese proceso, como escuchamos un día, el pastor Casluna decía, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que Él os exaltará en su debido momento. Y estando ahí en ese proceso, nosotros aprendimos a humillarnos en la presencia de Dios. Y aprendimos a decirle, aquí algo pasa, Señor, porque tú no eres un Dios castigador, porque tú no eres un Dios de muerte, porque tú no eres un Dios de ruina, aquí algo pasa. Y empezamos en estos 4 años en preguntarle a Dios, y si pasaba no solo una cosa, muchas. Y que Dios por su infinita misericordia nos permitió pedir perdón, nos permitió ver su gloria. Y este testimonio hoy viene también para ustedes, porque el enemigo es estratega. Y él es experto en poner en sus vidas situaciones de debilidad, de crisis, para que usted como ministro, como persona se siente, para que usted como persona renuncie, denigre de Dios, para que usted se aparte y crea que Dios no es. Pero los invito a que no se dejen creer. Y como dice la palabra y la canción que hoy cantábamos, cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seré como los que sueñan. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Vivimos nosotros muerte, todo lo peor, opresión, escasez, temor. Muchas veces no teníamos que comer. Ustedes nos veían en la iglesia, nosotros de pronto quizás un poquito arregladitos, y no sabíamos lo que estábamos viviendo. Y por eso los invito y les digo, lo que Dios habla de los diezmos, de las ofrendas, del dar, eso hay que hacer. Nosotros un domingo no teníamos para la semana nada, y gracias a la canasta de amor de muchos aquí tuvimos que comer y no tuvimos que pedir, que tenemos un papá, ¿sí? Y estando en esos momentos de muerte, de ruina, de opresión, porque mi esposo al día, ¿cuántas llamadas recibía? Cualquier cantidad. ¿Cuántas? 15, por ahí 15 o más. Cobrándole. Y nos decían malas pagas, pero es que nadie sabe los procesos de las personas con Dios. Pero aprendimos algo importante. Primero, a creer. Y segundo, a adorar. Y adorar es cantar, sí, pero adorar es declarar la palabra de Dios, es confesar lo que Él es. Y cuando venían esos momentos de que nosotros decíamos, ya no hay más fuerzas, porque es que solo nosotros sabemos lo que vivimos. Solo nosotros sabemos el temor que sentíamos. O yo muchas veces ver a mi esposo en una cama reducido llorando, y yo sacar fuerzas de donde no tenía y decirle, Señor, tú eres un Dios de victoria, tú eres un Dios de paz, tú eres un Dios de libertad. Tú tienes el poder de transformar nuestras vidas, tú tienes el poder. Y ahí fue donde todo cambió. Cuando nosotros empezamos a declarar lo que acá dice. Por eso hay que orar la palabra, porque cuando estábamos mal abríamos y Dios nos daba palabra, y eso declarábamos y eso confesábamos. Y yo te digo que si tú estás en muerte, si tú estás en enfermedad, si tú estás en ruina, si tú estás en escasez, si tú estás en deuda, No te aflijas y no te vayas a llorar, sí, hazlo por sanidad. Pero también levántate y declara lo que Dios te ha dicho. Porque ha sido muchas cosas las que Él nos dice. Hermanos, vea, yo perdí un bebé y aún sigo creyendo en que puedo ser mamá. ¿Sí? Nosotros los veamos en ruina. O sea, todo embargado, todo es todo. Muchas veces sin con la gasolina para el carro. Y nosotros decíamos, en esos instantes, tú eres fiel, tú eres soberano, tú trajiste libertad, tú moriste en la cruz para traer libertad a los cautivos. Y si tú estás enfermo, debes de empezar a decir, por las llagas de Cristo yo soy curado. Y si tus hijos están en cautividad, empieza a verlos como si estuvieran en libertad. Porque eso es lo que Dios quiere, no te alinees con el enemigo. Y cuando nosotros empezábamos a adorar, las cosas cambiaron. Y empezamos a creer. Nuestra casa se llenó de carteles como esto. Donde decía, y esto también pasará. Nada es permanente. Mientras vas caminando, hay que recordar que Dios ha prometido un cambio de estación. Que la mañana va a llegar, que el Señor te va a llevar a una estabilidad por su misericordia. Solo es su misericordia. Que el que Él te ha prometido lo va a cumplir porque Él es fiel. Solo necesitas creer a Dios. Tu fe te saca adelante. Y eso es lo que hay que hacer. Y el adorar en medio de la prueba es lo que trae la victoria. A Dios hay que darle gloria y la victoria Él te dará. Y eso fue. Nosotros dejamos a un lado el temor por los acreedores y orábamos por ellos. Decíamos, Señor, dales paz. Señor, guárdanos, Señor. Mi esposo tuvo un juicio con un abogado que se burlaba de él y lo miraba a la cara y le decía, yo tengo la conciencia tranquila porque nos cobró más, porque ahora van a entender el por qué. Terminamos pagando el doble de las deudas y no eran deudas adquiridas por nosotros. Y el abogado le decía, es que yo tengo la conciencia tranquila. Y Juan le dijo, sí, porque tú tienes la conciencia negra. Por eso es porque tú estás ahí, pero estás cometiendo una injusticia. Y en ese proceso de pedir perdón, de pedir misericordia, adorábamos, declarábamos el Señorío de Dios, decíamos que era fiel. Un mes antes de lo que les vamos a contar y ya para terminar, nos llegó el recibo de 2 millones de la luz. Yo vivo en una finca y nosotros nos quedamos sin luz. Una semana. Y resulta que cuando nos quedamos sin luz, dijimos, sí, duro, el primer día. Pero Dios nos dio unas noches, una luna que iluminó la finca y no había oscuridad. Y empezamos a darle gloria a Dios y le decíamos, Señor, gracias, porque no hay luz, pero tú iluminas. Y eso es lo que hay que hacer. Señor, gracias porque no hay mercado, pero tú eres Jehová Jireh. Señor, hay opresión, pero tú eres libertad. Un día a la finca fueron a buscar unos hombres. Y mientras ellos iban saliendo, porque quienes conocen hay que bajar, Dios me puso a orar el Salmo 35. Y ellos salieron corriendo, porque mi esposo los vio corriendo. Con solo el Salmo 35. Porque es aquí, en la presencia de Dios, donde está el poder. Y ese poder está en nosotros, cada uno de nosotros, y hay que activarlo. No nos conformemos con nuestra realidad, pero también hay que hacer cambios internos. Porque como le dije, somos muy dados a las promesas, pero no al proceso que hay que vivir para llegar a ellas. Y por eso nos amargamos y decimos, ah, es que Dios me prometió libertad, pero yo no he cambiado, sigo siendo el mismo. Pues la libertad no va a llegar hasta que tú hagas ajustes en tu vida. Y entonces, viendo eso, yo le dije, Juan, no hay plata para pagar 2 millones, recogimos como 200 mil. Y se fue para la DEP el viernes. Y él dijo, Señor, te lo entrego. Y ahí Dios puso una funcionaria de la DEP que nos ayudó, nos aprobó una negociación porque nos habían dicho que no. Y ella dijo, sí. Y hacían falta 20 mil pesos para poder el acuerdo de pago. Y la señora de la DEP nos dio los 20 mil pesos. ese es Dios. Y entonces, estando en ese proceso de oscuridad, un día que nos levantamos mal, llorando sin fuerzas, no queríamos más, y venimos al sábado, nosotros tratamos de ayunar los sábados cada 8 días, con Margarita. Gracias, Margarita, por ser nuestra torre, porque fue una de las que levantó nuestras manos. Ayer le di las gracias al pastor, a todos, pero faltaba Margarita. Y ahí Dios oró y no queríamos, y nuestros hermanos levantaron las manos, porque así es cuando uno está. Por eso Dios puso a 2 hombres para que levantaran las manos de Moisés, para que Amalek no prevaleciera. Y dijeron, falta poco. Pero más dura fue todo, eso falta poco, más duro se puso. Y estando allá un día, hablando, yo soy abogada, con una clienta le dije, porque nosotros poníamos en venta todo y nada se vendía. Y estando ahí le dije yo a la clienta, yo estoy vendiendo una casa, y me dijo, yo la quiero. Hicimos el negocio en 2 días. El día que estábamos cerrando el negocio, porque Dios ha sido fiel y Él nos ha dado el maná, o sea, tiene que pagar una deuda de 70 millones, le doy los 70 millones. Tiene que pagar una deuda de 120, le doy los 120. Tiene que pagar una de 80, le doy los 80. ¿Cierto? Hicimos el negocio y el viernes que estábamos firmando las escrituras, ve, la promesa que era como el 28 de julio, 29, ¿cierto? No recuerdo, fue el 28. Me fui para el juzgado y ese mismo día había un remate de una finca, el viernes. Y nos habían dado plazo hasta ese día y a las 5 de la tarde Dios ya estaba pagando esa suma de dinero tan grande. Y entonces voy yo al juzgado y veo un proceso y me doy cuenta que el remate de la casa de ellos, de fundadores, era para el 31 de agosto. Y iba saliendo yo del juzgado como atemorizada, porque les confieso, da miedo, da de todo, cuando me encuentro un hombre de Dios. Y me puse a orar con él, Leonardo. Y Dios nos prometió la libertad y Dios va a hacer algo. Decíamos, Señor, con el negocio no nos alcanza para pagar 130 millones. Y entonces empezamos a orar. Señor, haz algo porque hay que hacer otro negocio. Es una casa que está muy bien ubicada y por ende todo el mundo tenía los ojos puestos. Salimos en el cartel de los edictos del 6 de agosto. Si ustedes ven la crónica del 6 de agosto, aparece juzgado tal, remate del proceso de la casa tal, de propiedad de Juan Carlos Gómez y Ana María Gómez. Y estando en esos días orábamos, Señor, haz algo, porque eso aprendimos, a decir, tú harás, a esperar en Él, a declarar el señorío de Él, a hacer ajustes en nuestras vidas, a servirle a pesar de la dificultad. Y estando ahí un día llama a un amigo, a Juan Carlos, que lo conoce desde niño, y le dice, su casa se la van a rematar, es un hombre muy rico del Quindío. Yo le doy, ¿cuánto me pide? Yo le doy para que usted la... Pero esa no era una bendición, porque él tenía la intención de robarnos la casa, que es una casa muy cara y él quería comprarla a precio de nada. Y Juan me llama y me dice, amor, temo por mi vida. Estoy muy mal, me van a quitar la casa. Los negociantes de Armenia están esperando en consignar para irme la quitar. Y yo le decía, no te alinees con eso. No, Dios ha dicho algo y Él lo va a cumplir. No te alinees con esa mentira que no. Y entonces, estándole en la noche, se encuentra un señor y ve un logo que dice Veraca, y él le dice, ¿qué quiere decir Veraca? Y él le dice solamente, lea Segunda de Crónicas 20. Ahí cuando Josafat dijeron que una multitud venía contra él, y él lo que hizo fue postrarse, humillarse, confesarle a Dios su temor. Eso hicimos nosotros. Cuando Dios respondió y les dijo, estad quietos y ved que es mía la guerra. Nosotros nos quedamos quietos e hicimos eso. Pero si tú ves los versículos más adelante, cuando ellos al otro día se levantaron a la guerra, ellos se levantaron fue a adorar y creían lo que Dios les había hecho. Y mientras ellos adoraban, Yolanda sabe que yo le conté ese testimonio ese día, le leí la palabra. Y mientras ellos adoraban, Dios peleaba por ellos e hizo que ellos murieran, unos se pelearan con otros. Y termina diciendo, hay paz. Y le dio paz a todos. Y el Valle Beraca, por eso tiene ese nombre. Hay que leer más ese versículo. Yo le digo, sí, hay que estar quietos, amor. Bueno, vamos a estar quietos y vamos a adorar y vamos a declarar el Señorío. Cuando salíamos de la casa decíamos, Señor, tú eres fiel, tú eres bueno, tú abres caminos en el desierto y ríos en la soledad. Señor, tú traes, tú tienes el poder de transformar nuestras circunstancias. Y orábamos y declarábamos. Por la premura del tiempo, el contador de Juan Carlos, que ha sido una bendición, tiene un amigo italiano y le contó la situación de Juan. Y el italiano dijo, yo les voy a prestar. Y sin hipoteca, yo les presto. Y nos prestó la plata para pagarle la propiedad que se perdía el 31 de agosto. Si fuera otra persona desconfiada, ¿qué hubiera hecho? No, la hipoteca, eso, no la presto. Y yo sé que Dios va a hacer algo para pagarle a él. Entonces a eso los invito. Mire la gloria de Dios. Mire lo que Dios hace en nuestras vidas. Él es fiel, Él es bueno. No duden ni un segundo de lo que Él puede hacer por ustedes. Y se pagó, sobró plata. Dios aparejó todas las cosas para que se pagara. Quitó la ambición del deudor. El abogado, que tiene fama de ser ambicioso, también quiso ceder muchas cosas. Se les pagó, nos entregaron el cartel, nos entregaron todo. Y ahora estamos ya en el proceso de libertad. Ya la tenemos la libertad, pero vamos a seguir. Y a seguir los mandamientos de Dios y más comprometidos. Y por eso le queríamos dar la gloria a Dios. Porque ahora sí podemos dormir. Porque ahora sí podemos reír, porque antes reíamos porque hacíamos un esfuerzo sobrenatural y estamos gozosos en Dios y nuestro testimonio es para esto, para que crean, para que adoren. Cuando ustedes vean algo difícil, digan, tú eres fiel, tú eres bueno. O sea, declaren lo contrario de esa mentira. Si usted está enfermo, Señor, yo soy sano. Señor, yo tú tienes el poder de hacer algo en mi hígado. Tú tienes el poder de hacer algo en mi corazón. Tú tienes el poder, Señor. Y si es tu voluntad que yo parta, pues partiré a tu presencia, estar aún más gozoso. Pero no crean en que esta enfermedad es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Si tienen escasez en sus casas, digan, tú eres papá, tú eres proveedor. Pero también es importante. Satanás no puede tocar la vida del creyente a menos de que haya una puerta abierta. Cierren puertas, renuncien. Entreguen, que nosotros vamos en ese proceso. Y lo que Dios le da al pastor es palabra que viene del cielo. Porque nosotros tenemos aquí un hombre de Dios y una mujer de Dios. Y no nos hemos dado cuenta de la bendición que son para nuestras vidas. Y muchas veces se ha murmurado de ellos, muchas veces no se les ha dado la honra que ellos dicen, muchas veces se les ha criticado, se les ha echado la culpa de que porque no ministro por ellos, no. Son procesos que son necesarios y ellos son hombres de Dios porque cuando el pastor daba acá la palabra, nosotros íbamos a la casa y lo hacíamos. Y él, a Dios a través del pastor nos dio las estrategias. Nos contribuyó con el proceso, nos exhortó. Como él decía, ahora hay palabra que uy, Dios mío, sí, pero es que está diciendo la verdad, hay que hacerlo. El miércoles Dios nos mostró algo de una mentirita por allá. Pudimos renunciar. Pastor, la leche ha aumentado de una manera sobrenatural desde ese día. Amén. Entonces eso, los invito a que sigamos los procesos y toda la gloria sea para Dios. Bueno, hijos, ¿por qué nosotros permitimos que usted escuche esto? Porque quiero que entienda que Dios es fiel. Dígale que está al lado suyo, Dios es fiel. Permítame por un momentico tomar la historia de Juan Carlos y de Cindy para adentrarme en lo que quiero compartir por unos minutos. Ha habido una preocupación fuerte en mi corazón por ver la realidad de la ciudad, la realidad de la nación, pero sobre todo por ver la realidad de muchos cristianos. Porque cuando nosotros vamos a la palabra, la Biblia nos habla de promesas, de bendiciones, nos habla de abundancia, nos habla de provisión, nos habla de muchas cosas. Pero cuando usted mira hacia adentro de su realidad, usted dice, mi vida no es coherente con lo que está acá. Y uno dice, alguien está mintiendo o alguien está mal. O lo que Dios dijo no es cierto. O algo está pasando. Yo me he determinado durante algunas semanas tratar de ayudarle a encontrar por dónde puede estar perdiendo su vida las finanzas. Por dónde puede estarse diluyendo la economía de su casa. Porque déjeme decirle, hay procesos de Dios donde la escasez va a llegar. Pero no es normal que tu realidad siempre sea la misma. No es normal. Los procesos de crisis los viven las empresas. Esta semana una empresa textilera de Medellín cerró, creo que por un mes, para poderse coltejer, creo que fue. Fabricar. Cerraron por un mes para poderse nivelar. Los ajustes financieros de muchos son necesarios. Pero cuando tú cuentas la realidad de tu vida y tú siempre te das cuenta que la crisis, que la escasez, que la deuda, que el embargo, que los problemas financieros, yo no sé si usted recuerda, pero hace 20 años en Colombia había una figura que era espantosa. Gloria a Dios, la quitaron. Los chepitos. Yo no sé si usted se acuerda quiénes eran los chepitos. Escuchen, los chepitos, oiga, eran encargados de cobranzas. Y ellos eran personas vestidas de negro como smoking, con un frac, con un maletín, con corbatín y con un sombrero. Y se iban a buscar al deudor. Venga un momentico acá, ayúdenme aquí, voy a ser de chepito. Escuchen. Y el chepito se paraba a la salida del trabajo. Y lo seguía por todos lados. Empieza a caminar. Y el chepito iba así. Y cuando iba a coger bus, el chepito se subía. Y entraba a un restaurante y el chepito entraba. Escúchelo. Todo mundo sabía que el señor estaba endeudado. Era una cosa. Fue tan terrible que esto, fue tan indignante que esto lo prohibieron. Pero Juan Carlos dice, pero 20 llamadas al día recibía. Llamadas que dicen, te voy a embargar, te vamos a quitar, perdiste, ya se acabó. Yo sé que aquí hay personas que están viviendo situaciones económicas tenaces. Y en ocasiones, cuando usted mira la vida de Juan Carlos y Cindy, y cuando usted los conoce de cerca, ellos han tratado de buscar a Dios. Ellos han tratado de consagrarse a Dios. Ellos han tratado de amar a Dios. Si fueran borrachines, si fueran alcohólicos, si fueran vagos, uno diría, eso les pasa por... ¿Cierto? Pero usted, ¿qué me dice? Cuando alguien que trata de vivir para Dios y su realidad no cambia, aquí es cuando yo quiero tratar de enseñarle a usted el por qué muchas veces sus finanzas no fluyen. Y hoy solamente voy a tomar un principio. Tenía preparados más, pero yo sé que el tiempo no es, y creo que el mover de Dios solamente nos va a llevar a trabajar hoy sobre un tema. La semana pasada les hablé sobre dos ataduras que pueden bloquear las finanzas de una persona, de una familia. Escúchenlo, porque el tema no solamente es de usted, el tema tiene que ver con su familia, con su generación, con sus hijos, porque a veces la crisis financiera es un tema de años, de herencias. Y hoy usted va a tener una razón más. Ojo, quizás yo soy de los que creo que la gran mayoría, ojo, la gran mayoría de los que están acá, de una u otra manera, han tenido que lidiar con esto. Y hoy usted va a entender muchas cosas sobre cómo está ligado la economía con esto. La semana pasada le hablé de dos principios que el enemigo ha usado para bloquear finanzas. El primero que hablamos, ¿quién recuerda cuál fue? Las manos ensangrentadas. Y hablábamos de esto, que familias que han vivido procesos de violencia, de sangre, de maltrato, de abortos, de suicidios, de asesinatos, de maltrato a los hijos, de golpes a la esposa, cuando hay sangre de inocentes, en el mundo espiritual las finanzas se bloquean. Y la semana pasada hicimos un barrido en nuestro archivo familiar y pudimos de una u otra manera redimir esto. El segundo punto que trabajamos la semana pasada fue un tema sobre un personaje que aparece en el Antiguo Testamento, un personaje espiritual conocido como la Reina del Cielo. Y les hice entender que la Reina del Cielo no era María, sino era un personaje espiritual que ha gravitado generacionalmente por todos los tiempos y que ese personaje espiritual ata las vidas financieras. Le recomiendo que escuche el sermón. Yo lo envié, a la mayoría de ustedes lo envié para que lo escuche. Pero el sermón de esta mañana es, o el principio de esta mañana, es tenaz. Y quiero que por favor abra su Biblia conmigo. En el capítulo 29 del libro de Proverbios. Capítulo 29 del libro de Proverbios. Va a tomarse unos minuticos, vamos a tomarnos unos 30, 40 minutos para esta palabra. Proverbios capítulo 29. Si usted toma nota, me parece que este es un buen sermón para tomar notas. Quiero leerle el versículo 3. 29:3 dice así: el hombre que ama la sabiduría alegrará a su padre, mas el que frecuenta rameras, ¿qué dice? Mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. ¿Le hago una pregunta? ¿De qué cree que vamos a hablar? No de rameras. El sermón de esta mañana tiene por título la contaminación sexual y las finanzas. La contaminación sexual y las finanzas. Hoy usted va a entender lo unido que está el sexo de la economía. Hoy usted va a entender lo ligado que está la vida sexual de las finanzas de una familia. Y hoy usted va a entender que la sexualidad no tiene que ver solamente con el que va a rameras. La sexualidad tiene que ver con la vida misma del niño. Y va a entender cómo la sexualidad de un niño también puede afectar la sexualidad de una casa. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Cuando usted escucha la historia de Juan Carlos y de Cindy, y cuando usted escucha a Ana María, que es la hija que está acá, el testimonio de ellos inicia así. Ellos vienen de una familia rica. Familias cafeteras, ganaderas, con fincas, con casas, con ganado, con cultivos, con cosechas, con carros, con casas, con viajes. Mucha abundancia, mucha comida, los mejores colegios, las mejores universidades, la mejor educación. Pero ¿cuántas familias usted conoce que vivieron así? Escúchelo. Pero de un momento a otro, sus riquezas se diluyeron. Sus riquezas se perdieron. Y tuvieron que hacer ajustes, cambios. Pero cuando usted empieza a preguntarse qué pasó, lo más probable, escúchelo, en la mayoría de los casos, usted va a oír esta historia. El dueño de la finca, don Fulanito, el patrón, era mujeriego. Y el patrón se acostaba con la señora del aseo, se acostaba con la señora de la cocina, se acostaba con las que recogían el café en medio de los matorrales. Tuvo hijos con una, tuvo hijos con otra. El señor de vez en cuando acostumbraba a irse los fines de semana y alquilaba un prostíbulo y cerraba el prostíbulo y decía: esto es para mí, porque yo escuché esa historia. De hombres que decían: hoy el prostíbulo se cierra porque todas están para mi servicio. Yo lo escuché. Yo escuché historias de padres que llevaron a sus hijos a prostíbulos porque les decían: usted tiene que ser macho como yo. Y su primera relación sexual fue con prostitutas. Usted conoce historias de hombres con mucha vida inmoral sexual. Hijos regados, matrimonios dañados. Y cuando usted encuentra el patrón que hay entre la vida sexual y las finanzas, usted va a decir: wow, ya entiendo. Nosotros en esta congregación conocimos a alguien, lo que lo llamamos el pastor, un ingeniero civil y un arquitecto. Un hombre brillante. Cuando lo conocimos, ¿sabe cómo lo conocimos? Al borde de la muerte. Ya le cuento el testimonio. Este hombre tenía una constructora en el eje cafetero muy poderosa. Tenía grandes proyectos de construcción en toda la región. El hombre tenía más de 100 empleados, tenía maquinaria, tenía contratos, licitaba con el gobierno, licitaba en el extranjero. Él tenía una vida económica poderosa. Pero su problema siempre fue la parte moral. En una ocasión se enamoró o inició una relación ilícita con su secretaria. Y él cuenta, escucha, dice: pastor, y en 2 años perdí absolutamente todo. Escuchen, este hombre llegó a dormir en la calle, a roparse, a dormir sobre un cartón, porque ningún amigo ni familia le dio posada. A este hombre, alguien que lo conoció, se lo encontró en Puente Amarillo, al borde del puente, porque se iba a tirar para suicidarse. Fue en ese estado en el que ese hombre llegó a esta congregación y Dios lo restauró. Ya no está con nosotros, él se fue. Pero yo, ¿por qué cuento el testimonio? Porque él lo contó. O sea, yo, esto no es silencio. Él abrió su corazón y contó el testimonio. Y él dijo: pastor, por mi vida desordenada y por una mujer, yo perdí absolutamente todo. Quiero decirles que nuestra sociedad, por favor, dígale que está al lado suyo, no se duerma, no se duerma, que aquí hay personas que los veo dormidos. Pero escúcheme, a mí me preocupa ver a alguien dormido a esta hora, me preocupa, me angustia. Escúchelo bien. La sociedad en la que vivimos es una sociedad que sexualmente es desordenada, sexualmente es inmoral. Permíteme empezando como esto. La mayoría de psicólogos dicen, por ejemplo, al niño hay que dejarlo que se masturbe, porque la masturbación del niño hace parte de su desarrollo y hace parte de su bienestar. Déjenlo que se masturbe todo lo que quiera. La sociedad dice que a los jóvenes hay que dejarlos tener sexo porque esto les va a permitir llegar al matrimonio con experiencia. La mayoría de noviazgos que usted conoce son noviazgos que terminan en sexo. La mayoría de... ¿Cuántas relaciones hay en los colegios, en las universidades, que existe el sexo casual? Nos fuimos de rumba en la taberna, nos encontramos en el baño. Oiga, tengamos sexo. Bueno, tengamos sexo. ¿Y dónde está su novio? Allá. Pero tranquilo, que nadie sepa. Esto queda entre los dos, ya. ¿Cuánto sexo casual sucede en las fiestas? ¿Cuánto sexo casual sucede en las excursiones de fin de año de los muchachos? ¿Cuánto sexo casual hay en los condominios, en los conjuntos? Ahora, ni qué hablar del tema de la fidelidad. Cuando hoy los matrimonios, escúchelo, el sentido de la gente dice esto, que es más bobo el que es fiel a la mujer o al esposo, que eso es una bobada, que hoy ya esto no se usa, porque la gente dice... Porque una vez al año no hace daño. Porque nuestra cultura es una cultura sexualmente inmoral. Y ahora, hijos, por medio de esto, usted con un clic tiene acceso a páginas de pornografía. Ay, ¿a dónde, pastor? Bueno, no me pregunte, yo no sé, pero sé que sí. Porque la gente, escúchelo, el ser humano es un ser sexual. Usted es un ser sexual. A sus 80 años, usted sigue siendo un ser sexual. Y ya lo vamos a hablar. Y el problema, ¿qué tan ligado está la sexualidad a las finanzas? Y ya hoy usted va a aprender principios impresionantes. Y quiero por un momento iniciar con esto. ¿Qué se entiende por contaminación sexual? ¿Qué se entiende por contaminación sexual? Cuando usted piensa en desorden sexual o en pecado sexual, hay una cantidad de palabras y de expresiones que surgen. Pero el apóstol Pablo, de una manera muy, muy, muy, muy magistral, Pablo logró condensar, escúchelo, los pecados sexuales en 4 grupos. Ojo. Pablo logró condensar los pecados sexuales del ser humano en 4 grupos. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Le voy a explicar lo que es un pecado sexual. Dice, manifiestas son las obras de ¿qué? Escúchelo. Y dice, las obras de la carne se tipifican en 4 formas, 4 maneras. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Escucha. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Se los voy a describir. El adulterio es el pecado sexual que cometen las personas casadas cuando tienen una relación de infidelidad a su cónyuge. Cuando entra una tercera persona a la relación, cuando cometen una infidelidad, cuando se dejan llevar por la seducción y cometieron el error e iniciaron, algunos inician una relación sentimental con otras, con una persona, otros tienen sexo casual, nunca más volvió a ver a la fulana. Eso se llama ¿qué? Adulterio. El adulterio es pecado sexual entre los matrimonios. La segunda, fornicación, es el pecado sexual de los solteros, de los que no se han casado. Son aquellas personas que tienen relaciones con sus novios, con sus novias. Son los que tienen sexo con sus compañeros, con sus amigos. Son las parejas que están viviendo en unión libre. Usted cabe en este punto, la fornicación. Porque lo único que legaliza el sexo es la bendición matrimonial en Dios. ¿Me hago entender? Lo único que legaliza el sexo es la vida matrimonial en Dios. Cuando el sexo está por fuera del matrimonio es adulterio. Cuando el sexo lo comete una persona sin casarse se llama fornicación. Y nuestra juventud está caminando en esto. Usted no conoce un noviazgo donde no haya sexo. Porque todo mundo habla de esto. Pero esto, escuchen, esto es una atadura y ya vamos a hablar sobre esto. El tercer grupo se llama la inmundicia. La inmundicia, ahí son todas aquellas personas que tienen prácticas sexuales aberrantes. Aberrantes. Y le voy a dar un ejemplo. Váyase por un momentico a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Le voy a hablar de sexo, como lo llaman el texto, inmundo. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por lo cual Dios los entregó, ¿a qué? ¿A qué lo entregó? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que desecharon, deshonraron entre sí. ¿Qué deshonraron? Ahora, ¿qué es deshonrar sus propios cuerpos en inmundicia? Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario con qué. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Díganme. Lesbianismo. Escucha, lesbianismo es de aquellos pecados que Pablo llama inmorales. Texto que sigue. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué son inmoralidades? Son todas aquellas prácticas sexuales que se salen del parámetro que Dios estableció. Orgías, hombre con hombre, mujer con mujer. En Canadá, escúchelo, en Canadá, el mes pasado, desde el Congreso aprobaron que pueden tener sexo los seres humanos con animales. El Congreso de Canadá lo aprobó. Todo tipo de práctica inmoral, escúchelo. Desórdenes, la violación de niños, la violación de niñas, abuso de niños, manoseo de niños, todo esto entra aquí. Violación de ancianos. En las clínicas han tomado registros de personas que trabajan en las clínicas, enfermeros, médicos, que dopan a sus pacientes y los violan. Eso se llama inmoralidad. Son todos esos actos sexuales que la persona comete por su locura y su desorden. Pero vuélvase al texto, a Gálatas. Está adulterio, fornicación, inmundicia, ¿y cuál es el otro? Ojo, ¿cuál es la lascivia, hijos? La lascivia es el pecado que se comete, hijos, con los ojos, con la mente y con la boca. No hay genitales, ahí no hay genitales. pero son personas que su mirada es tan morbosa que con una mirada el hombre puede desnudar a una mujer. ¿Alguna de ustedes sabe de qué le hablo? Claro que también hay unas violadoras. Son aquellas personas en donde su vida es, su mentalidad es enferma, escúchelo. Hablan de sexo. Sus chistes son de sexo. Todo lo que ven es su lenguaje es inmoral, es vulgar. Son personas que se disfrutan la pornografía. Son personas que disfrutan la masturbación. La semana pasada atendimos con mi esposa a una joven que no es de aquí, ni siquiera es de la ciudad. Y estaba en crisis, nos hablaba. Tiene problemas con su cónyuge. Y descubrió que las páginas de que él ve son páginas de pornografía. Y este hombre ya no tiene intimidad con ella. ¿Sabe por qué? Porque la pornografía lleva a la masturbación. Y la masturbación mata el apetito sexual con la cónyuge. La pregunta, pastor, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con finanzas? Proverbios 6 dice, 3, que el que frecuenta las rameras, ¿qué pasa con sus bienes? ¿Los qué? Ahora, váyase a Proverbios capítulo 6, por favor, Proverbios 6, porque aquí viene el texto sobre el cual quiero compartir en esta mañana. Proverbios capítulo 6, simplemente estaba dándole una dirección hacia dónde vamos a trabajar. Proverbios 6, por favor, quiero que lea conmigo el versículo 26. Proverbios 6, 26, dice así: por causa de la mujer ramera, ojo, la prostitución no solamente es un tema de mujer. La prostitución también es un tema de hombre. El adulterio no es un tema de mujeres. El adulterio también es un tema de hombres. Cuando estamos hablando de problemas sexuales, estamos hablando de los dos géneros, tanto de hombre como de mujeres. Pero mire el texto. Por causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer, escúchelo, en otra versión dice, no mujer, dice, y la adúltera caza la preciosa alma del varón. Escúchelo bien. El tema del pecado sexual, el tema de la relación sexual, se mueve en dos áreas. Y quiero que me entienda esto. Cuando una persona está vinculada sexualmente, una persona puede estar expuesta a dos espíritus. El espíritu de ramera y el espíritu de cazadora. Y ya se los voy a explicar. Son diferentes. El espíritu de ramera, ¿qué busca? Un bocado de pan. Es el concepto de la prostitución. La prostitución tiene sexo o da sexo. ¿Por qué? Por alimento. Una persona que tiene el concepto de prostitución espiritual, sexual, da sexo por comida. En este primer grupo, entonces, se hace por pan, se hace por placer o se hace por el momento. ¿A qué me refiero? Son aquellas personas que pueden tener sexo en cualquier lugar sin problema. No te conozco, no me conoces. Tengamos un momentico acá. Y si te vi, no me acuerdo. ¿Sabe qué es eso? Un espíritu de sexo a nivel de la prostitución sexual. Son aquellas personas que pueden tener sexo por placer. Por ejemplo, alguien está en la casa y de pronto dice, ay, siento ganas. Ay, voy a llamar a fulanito o a fulanita a ver si me ayuda con estas ganas. ¿Sabe qué es eso? Un espíritu de prostitución. ¿Qué es un espíritu de prostitución? Son aquellas personas que descubrieron que por medio del sexo pueden encontrar sustento. Tanto hombres como mujeres, porque hemos conocido hombres vividores que están con buenas mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres honestas, pero solamente están por ellas, porque ellas le representan bienestar. El día que se le acabe a la doña el dinero, el amor del fulanito se le va. Pero también hemos conocido mujeres. Escúchelo. Y esta fue una historia que nosotros tuvimos que atender en Ecuador hace un mes. Un joven, profesional, abogado, trabaja en los juzgados de Ibarra, en Ecuador, con un sueldo muy bueno, aproximadamente casi 5 millones de pesos tiene de sueldo este hombre, convertidos en dólares. Y dice: pastor, bastaron 3 noches de desenfreno, de locura. Pastor, conocí una mujer revolcada en la playa, pastor, revolcada en la arena, trago. Fueron 3 días de desorden, pastor, y se acabó. Yo me regresé para mi tierra y la mujer se me perdió. El número que me dio era falso. Nunca más apareció. A los 5 meses me llegó una orden, una demanda por alimentos. 5 meses de embarazo. En Ecuador, sin importar si hay seguridad o no, la demanda simplemente le da ganancia a la mujer, escúchelo, y le garantiza el 50% del sueldo del señor. El hombre puede decir: pero ese niño no es mío. La ley dice, cuando el bebé nazca, le hace la prueba, pero si el bebé es tuyo, hay multa por dudar de la integridad de la señora. Escúchelo. Y la orden es hasta los 22 años de edad. Cuando el hombre descubre esto, hijos, y va al juzgado y empieza a hablar con los amigos abogados, descubre que la doña tiene 3 hijos más en las mismas condiciones. Porque lo que en ella hay es un espíritu de prostitución que está usando el sexo para vivir del sustento. Escuche lo que estoy hablando. Porque nuestra tierra ha sido reconocida como una tierra de mucha prostitución infantil. Madres que han vendido a sus hijas a la prostitución. Aquí hay una universidad en el Quindío. Y en esa universidad hay una facultad. Y dicen que esa facultad tiene la fama de prepagos más reconocida del Quindío. La mayoría de muchachas se pagan sus carreras siendo prepagos. Y las mamás angustiadas por la universidad, la niña le dice: mamá, no te preocupes, me salió un trabajo, me voy este fin de semana a trabajar. Y llega el lunes, el martes, con celular, con tacones, con bolsos, maquillada, y le muestra a la mamá: mami, ya pagué el semestre. Y la mamá: ¡gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! ¿Sabe por qué? Porque aprendió a caminar como ese texto. Porque la ramera busca el bocado de pan. Igual, escúchelo, igual pasa en los hombres. Aquellos hombres que se casan con viejitas viudas. Aquellas muchachas que se casan con ancianos viudos. No se casa por amor. ¿Por qué se casa? Por el pan. Pero está el otro caso. Dice, ¿la mujer qué? Cazadora. Oh, ¿cuál es la cazadora? La cazadora también da sexo. La cazadora también se acuesta con el fulano o con la fulana. Pero la cazadora no quiere un bocado de pan. La cazadora quiere a todo el Señor. Y son aquellas mujeres que tienen sexo con un hombre. Y después del sexo viene la brujería. Y el hombre pierde el hogar, pierde el matrimonio, pierde los hijos, pierde finanzas. Porque la mujer quería no quedarse con una porción de pan, quería quedarse absolutamente con todo. Y esto es lo que aparece en la Biblia. Ahora, ¿yo por qué hablo esto? Porque yo sé que esto se ha permeado en la congregación. Y esto ha entrado en la congregación. Mucho sexo por placer. Mucho sexo casual. Mucha pornografía. Mucha masturbación. Mucha infidelidad. Algunos de ustedes, hijos, vienen de familias promiscuas. Anoche una mamá me decía: pastor, ahora entiendo, porque mi mamá fue la amante de mi papá, fue la amante, y yo nací como el producto de una infidelidad. Ahora entiendo por qué tanta desgracia financiera. Porque todos nosotros venimos de familias sexualmente inmorales. Padres adúlteros. Matrimonios fracasados. Infidelidad. Padres con hijos regados. Te le conté a usted lo que fue la realidad que yo tuve que vivir. Aunque vivíamos en un entorno cristiano, pero la inmoralidad que había era espantosa. Yo veía cosas de mis tíos grandes, de los adultos, y yo no entendía porque yo era un niño. Pero debajo de la almohada y del colchón de todos, habían revistas con muchachas escasitas de ropa. Estos son, escúchelo, maldiciones de ruina que llegan a una familia. El abuso sexual, las violaciones de niños, el abuso de pequeños, esto maldice las finanzas. Y el Señor anoche nos hablaba y nos decía que hay familias que están atadas, no por causa del pecado de ellos, escúchenlo. Porque aquí hay padres que se están esforzando para caminar en Dios. Pero el pecado no está en ustedes. El pecado está en la promiscuidad de sus hijos. Porque en su casa, decía el Señor anoche, en la casa de muchos cristianos hay masturbación. Jóvenes y adolescentes atados a la masturbación. Inmediatamente, escúchenlo, la afectación viene a las finanzas. Le voy a mostrar algo. ¿Qué produce en una persona su contaminación sexual y cómo afecta a las finanzas? Se lo voy a mostrar. Porque me parece que esto es importante que usted lo entienda. Váyase por un momento a la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. No se me desconecte, ya vamos a ir terminando. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta noche, esta mañana? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 5 dice, 15, 6, 15, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Qué dice? De ningún modo. Escucha el texto que sigue. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice la palabra, los dos serán, ¿qué? Ningún sexo es casual. Toda sexualidad tiene su consecuencia. Con cada persona con la cual usted ha tenido vida sexual, dice el texto, que esa persona y usted son ¿qué? La ruina de esa persona se vino a usted. La brujería de esa persona se vino a usted. La inmundicia de esa persona se vino a usted. Las desgracias de esa persona se vinieron a usted. ¿Por qué? Porque el sexo es un hilo conductor que une espiritualmente a dos personas. El texto que sigue. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, por favor, entiéndame en esto. Todo pecado sexual, la persona termina unida con el que tuvo sexo. Fuera premeditado o no premeditado, sea con alguien conocido o con alguien desconocido, toda vida sexual pasó. Ahora, escuchen lo que le voy a decir, porque aquí hay una palabra de ciencia para algunas mujeres que hay acá. La razón por la cual muchas mujeres o algunas mujeres que hay acá no han podido avanzar no es por tu pecado. Es porque tu esposo ha sido infiel. Y la infidelidad de tu esposo ha bloqueado tus finanzas, ha bloqueado tu vida, ha enfermado tu cuerpo. Porque hay muchas mujeres que han sido conscientes de la infidelidad de su esposo. Escúchelo. Y sin someter al esposo a un proceso de sanidad y liberación, las señoras, con unas flores, con un chocolate o una chocolatina, caen seducidas ante el fulanito y vuelven a tener intimidad con él, no entendiendo que ellas, que él viene de una ramera o de una cazadora. Familias se han deteriorado por esto. ¿Sabe usted cuál es la consecuencia más violenta? Y les voy a hablar de finanzas ahora sí. Proverbios capítulo 6. No se preocupe que este sermón no es para usted. Es para el que está al lado suyo. No se preocupe que no es para usted. No es para usted. Es para el que está al lado suyo. Proverbios capítulo 6, ojo hijos, ojo, versículo 31. Porque si es sorprendido, pagará ¿cuántas veces? Siete veces. Y entregará todo el haber de ¿qué? Pregunta, ¿cuántas veces pagará el que ha sido descubierto en un pecado inmoral sexual? Ahora usted me dirá, pastor, ¿y cómo se paga siete veces? Hijos, se paga con deudas, con pérdidas, con ruina, con enfermedad, con escasez, con pobreza, con gastos inapropiados. Usted me dirá, pastor, pero yo conozco a muchos que tienen muchas mujeres. Pues, les doy un ejemplo. Uno de los deportistas más ricos del mundo se llama Cristiano Ronaldo. No sé cuánto gana, gana mucho. Cristiano Ronaldo ha sido reconocido por sus goles en la cancha y por sus goles en la cama. Pero Cristiano Ronaldo, dicen que es un hombre terrible y ha tenido muchas mujeres. Ha sido un hombre muy promiscuo. Últimamente como que se está juiciando. Escuche esto, le voy a dar dos ejemplos. Pero Cristiano Ronaldo, hace un mes, tuvo que pagarle al fisco de España 16 mil millones de euros por evasión de impuestos. Aunque mucha plata recibe, mucha plata se le va. Permítame contarle la historia del 10 de nuestra selección Colombia, James Rodríguez. Ayer salió el titular de lo que James gana, 17 mil millones de pesos mensuales, 17 mil millones de pesos mensuales. Pero estaban hablando de lo que le costó la infidelidad con una rusa, que le llevó a perder el matrimonio, le llevó a perder la mitad de sus finanzas, y el hueco financiero que le quedó fue grande, y su esposa con eso montó una fábrica de ropa. ¿Por qué? Porque el pecado sexual pagará cuántas veces. Escúchelo. Y quizás no lo pague usted porque usted no tiene plata, pero lo van a pagar sus hijos. Escúchelo. Juan Carlos nunca fue adúltero, pero Juan Carlos terminó pagando las consecuencias de un viejo que cayó en manos de una cazadora. Porque de pronto la crisis financiera que tú estás viviendo no es por ti, es por el desorden moral de tus padres, de tu casa, de tu familia. 7 veces pagará el que se ha descubierto, y dice, y entregará parte del haber de su casa. ¿Su suegra qué? Cuéntenme. Que mi suegro perdió a mi suegra, murió. El papá de Juan Carlos perdió la esposa, perdió los bienes, perdió la salud, perdió la paz, perdió la vida. Hijos, esto no es algo inocente. Todo el haber de la casa de una persona con problemas sexuales lo va a perder. Y recuerde que no estoy hablando solamente del que tiene sexo con mujeres. Estoy hablando de los enfermos a la pornografía. Estoy hablando de los enfermos a la masturbación. Estoy hablando de los enfermos a ver, porque hay gente que se recrea viendo, que su mente es lujuriosa, su mente es enferma. De eso le estoy hablando también. Porque Jesús dijo, no solamente adultera el que se acuesta con una mujer, adultera el que en su corazón ya la codició. Y en esta mañana quiero llamar a orden a las personas. Escúchenlo. Los que están en unión libre, o legalicen o sepárense. Pero esta vida te está trayendo ruina. Los matrimonios que hay y que están en infidelidad, o cortas esa relación de cazadora en tu vida, o todo el haber de tu casa lo pierdes. O determinas vivir una vida moral en integridad, o tu vida financiera será un caos. Y te voy a dar algunos textos. Te doy el texto con el que empecé. Proverbios 29:3. El hombre más el que frecuenta las rameras perderá los bienes. Qué locura, ¿cierto? Ahora mire este texto, Jeremías capítulo 3. Versículo 2 dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas, para ellos como árabes, en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado, ¿qué? ¡Wow! ¿Qué se contaminó? Ahora, pero mira el versículo que sigue. Por esta causa, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener. La tierra se afectó, las aguas se afectaron, la lluvia se detuvo. ¿Por qué? Por causa del pecado sexual. ¿Otro texto? Ezequiel 23, 29. Ezequiel 23, 29. Y los que procederán contigo con odio, escúchelo, perdón, los cuales procederán contigo con odio y tomarán, ¿cuánto? Todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, de tu lujuria y tu prostitución. ¿Cómo lo deja? Y tomarán, ¿qué? Todo el fruto de su labor. Y termino con ese texto, Lucas 15:30. Ese texto lo compartí hace unos días atrás. Dice el hijo mayor hablándole al padre, dice: pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con qué, este joven perdió toda la herencia, porque la invirtió en qué, escúchelo, el desorden sexual acaba las finanzas. El desorden sexual mata la economía. Y aquí hay hijos que nunca recibieron herencia porque sus padres fueron unos promiscuos. Pero yo quiero declarar en esta mañana que cuando la inmoralidad es quebrantada, las herencias son restituidas. Cuando tú determinas en esta mañana cambiar la conducta de tu casa, romper el patrón en tu vida, algo va a empezar a cambiar. Aquí es importante lo siguiente: uno, que tú reconozcas la condición de tu casa y de tu vida. Dos, que tú te arrepientas y renuncies y rompas esa condición de tu vida. Y tres, que tú determines empezar a vivir una vida completamente diferente a partir de hoy. Escucha lo que te voy a decir. Quizás tú no vas a cambiar la historia de tu casa. Quizás tú no vas a cambiar la historia de tus tíos, de tus hermanos, de tus primos. Pero a partir de hoy, tu historia sí puede cambiar. A partir de hoy, tu realidad sí puede cambiar. Hijos, hijas, no destruyan su vida caminando en un sexo desordenado. Dice la Biblia: todo tiene su tiempo. No le des sexo al primer novio, no le des sexo al primer muchacho que te pide la pruebita de amor. Escúchalo, se va con pruebita y todo. Se va. Yo entendí una verdad. Que generalmente los hombres no se quedan con las que lo entregan fácil. Porque una mujer fácil no es la que quiere un hombre como esposa. Los hombres que buscamos esposa, buscamos esposas con una conducta moral diferente. No entregues tu cuerpo. No rindas tu sexualidad por un momento de placer, por una aceptación, por una aprobación. Y yo quiero en esta mañana hablarle incisivamente a aquellas parejas que están aquí hoy, que conviven juntos, pero que no se han legalizado. Yo les digo, cierren esa puerta. Hablo a los noviazgos que están aquí, o a las personas que tienen su novio o su novia aquí, que tienes una vida sexual desordenada. Déjame decirte que quizás hoy tú no tengas finanzas, pero hay una palabra de ciencia que voy a soltar. No solamente vas a pagar con finanzas, vas a pagar con enfermedad. Y hay una palabra que el Señor está mandando a alguien, que si no se arrepiente, una enfermedad más fuerte va a golpear tu cuerpo. Es para un hombre y para una mujer que tiene una vida sexual desordenada y está sufriendo una enfermedad producto de su sexualidad. Pero el Señor te dice, si no hay arrepentimiento en ti, esto que estás viviendo se va a complicar. Pero el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. O quizás tú estás viviendo la consecuencia del desorden de tus padres, de lo que pasó contigo en tu infancia. Porque el Señor me dice que aquí hay mujeres que fueron violadas, fueron abusadas, fueron maltratadas de niñas. Y el Señor hoy quiere sanar no solamente tu recuerdo, quiere sanar tu sexualidad y quiere restituir tus finanzas. Y el Señor te dice, escúchalo mujer, el Señor te dice, tu fundamento, escúchalo, tu sustento y tu provisión no viene de un hombre. Tu sustento y provisión viene de la mano de Dios. Esta es una palabra para una mujer que ha creído que solamente puede tener sustento por mano de un hombre. Te equivocas. Tu provisión y tu sustento viene de la mano de Dios. La sexualidad y las finanzas van de la mano. Y parte de la crisis financiera de algunos está ahí. Quizás tú no fuiste el que pecó, pero quizás vienes de una familia promiscua. Pero hoy el Señor te trajo a esta casa porque herencias se sueltan hoy. Finanzas se sueltan hoy por causa de lo que tú vas a determinar en Dios hoy. Por un momento, por favor, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Lo primero que te quiero llevar en esta mañana es a que te preguntes, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu entorno? ¿De qué tipo de hogar vienes? ¿Cómo fuiste concebida, concebido? Oh, santo. Aquí hay personas que nacieron en abundancia. Aquí hay personas que conocieron la riqueza. Pero el pecado de tu casa te afectó. Y la herencia que era para ti terminó en la mesa de una ramera. Pero el Señor te dice en esta mañana, yo restituiré lo que la ramera se devoró. Yo restituiré lo que la cazadora se llevó en esta mañana. Porque ninguna cazadora va a tocar tu casa. Ninguna cazadora se va a llevar tu hombre. Ninguna cazadora se va a llevar el alma de tu esposo, ni la riqueza de tu hogar. Escúchalo, hoy el Señor está quebrantando de tu vida todo espíritu de cazador o cazadora que ha querido destruir tu casa. Hoy toda historia de infidelidad se rompe en tu casa. Hoy todo pasado de infidelidad se rompe en tu casa. Hoy todo embarazo fuera del matrimonio se rompe en tu casa. Hoy todo aborto se rompe de tu casa. Hoy toda violación se rompe de tu casa. Hoy todo matrimonio fuera, hoy toda relación sexual fuera del matrimonio se rompe de tu casa. Tus hijos no caminarán en fornicación, no más, no más, no más. Tus hijas no serán abusadas emocionalmente. Tus hijas no serán maltratadas emocionalmente. Tus muchachos no serán atados a la pornografía ni a la masturbación. No más, no más. Satanás no tiene por qué robarte 7 veces más, no más. Y hoy ordeno a Satanás que restituya lo que se robó. Destituya lo que se robó. Hoy, Señor amado, se rompe toda maldición financiera. Se rompe todo pecado financiero. Se rompe todo pecado sexual. Se rompe. Se rompe. En el nombre de Jesús. Van a hacer algo, hijo. Vamos a hacer algo. Vas a pedir a Dios en esta mañana perdón por tus padres y por ti mismo, porque muchos hemos pecado por ignorancia. Vas a pedirle perdón a Dios por el pecado de tu casa. Hijos, escúchenlo. Si aquí hay hijos que tuvieron padres adúlteros, van a pedir perdón a Dios por sus padres. Si aquí hay padres, escúchenlo, que fueron adúlteros, van a pedir perdón hoy por ustedes y por sus hijos. Porque hay pecados que han alcanzado a tus hijos por causa de tu inmoralidad sexual. Ruina y miseria ha golpeado. Mas en esta mañana tú vas a pedir perdón por tu casa, por tus padres. Pero también vas a pedir perdón por ti mismo, por tus manos, por tu mente, por tus ojos. Dile al Señor: yo he pecado en pornografía, yo he pecado en masturbación, yo he pecado, Señor amado, buscando el pan de la manera inapropiada. Dígale al Señor: yo he entregado mi cuerpo creyendo que así conseguía sustento, y pequé y fallé porque dejé de creer en ti, porque dejé de esperar en ti. Mas esta mañana, Señor, yo consagro mi cuerpo. Te pido perdón por mis hijos. Te pido perdón por mi casa. Te pido perdón por mi familia. Y en esta mañana yo declaro en el nombre de Jesús que se suelta sobre esta casa una restitución financiera. Yo declaro en esta mañana que se suelta en esta congregación una restitución económica sobrenatural. Herencias perdidas son restituidas. Panes devorados son devueltos. Hoy declaro en el nombre de Jesús que la alacena de la casa de mi hermano será una alacena llena ahora. Ahora las finanzas fluyen, la economía fluye, las riquezas fluyen en esta mañana. Porque tú eres el Dios de la provisión, de la restitución. Porque tú eres un Dios, Señor amado, que bendice. Hoy rompemos todo vínculo de inmoralidad con mi casa, con mi vida. Y hoy declaro que me consagro. Por favor, haga algo por un momento. Ahí con su manita levantada. Haga una oración voluntaria, si la quiere hacer. Y es: Señor, hoy me consagro. Hoy consagro mis genitales, mi cuerpo, mi mente. Hoy determino tener una sexualidad limpia. Hoy determino tener una sexualidad apropiada. Hoy determino caminar en pureza sexual. Hoy determino limpiar mi vida, Señor amado, porque tú me has perdonado. Porque tú has cortado maldiciones, porque tú has quebrantado iniquidades, porque tú has quebrantado pecados. Hoy se rompe en esta mañana toda maldición de muerte. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que viene restitución de Dios, viene restauración de Dios, viene libertad en Dios, viene favor de Dios, viene presencia de Dios. Para tu casa, para tus finanzas, y tus manos serán prosperadas, y tu tierra será bendecida, y tu trabajo será abundante. No volverás a trabajar en saco roto, sino todo lo que tú emprendas será prosperado y será bendecido de una manera sobrenatural. Tu vida será bendecida y verás la mano de Dios proveyendo. Escúchalo. Hay personas a las que el Señor les dice esta mañana, escúchalo: una fuente de recursos el Señor va a abrir esta semana para tu vida. Tú que pensabas que tu recurso venía de un hombre, el Señor te va a decir: no, te voy a enseñar que lo que viene de mí no trae tristeza, porque la bendición de Jehová enriquece y no trae tristeza con ella. Y vas a ver la provisión de Dios de una manera sobrenatural. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso, papá? Amén. Amén. Bueno, hijos, ¿a cuántos nos habló esta mañana el Señor? Bueno, esta conferencia quedó grabada con el testimonio. ¿Cuántos quisieran que se las enviara hoy? ¿Cuántos la necesitan? Esta conferencia quizás tiene que escucharla alguien conocido tuyo. Alguien familiar tuyo la tiene que escuchar. Porque aquí hoy dio libertad a muchas familias en sus finanzas. Levante sus manos y oramos. Padre, te doy gracias por esta mañana, por este día, por esta impartición, por esta palabra. Te doy gracias porque hoy has traído libertad, hoy has sanado, hoy has bendecido, hoy has roto maldiciones, hoy has devuelto finanzas, hoy has devuelto provisión, porque tú eres el Dios del sustento. Y la mano de mis hermanos y el trabajo de mis hermanos y la vida de mis hermanos será bendecida en Cristo Jesús.